programa. Julia Bourland, qué alegría reencontrarla en la radio después de tantos años. A mí también me gustan las hojas amarillas del otoño en los árboles de las veredas de Buenos Aires, pero ¿sabe qué? En las veredas de Buenos Aires, como está la vista, cada vez hay menos árboles. La ciudad de Buenos Aires cada vez pierde más árboles y nadie los repone, aunque los vecinos estén autorizados. Hola, muy bueno el programa, está muy bueno el programa. Como siempre, soy la oyente de Chic Chac y le quiero dejar un beso al Negro Heredia, que me acompaña desde aquellas noches de los poemas de Neruda, más o menos por el 75. Y además cuando Laura era chiquita, así que imagínense. Un beso a todos. Hola, buenas tardes. ¿No es Veda hoy, ahora, hasta ahora, que no son las 3 de la tarde? El candidato contrario al Frente para la Victoria está hablando en C5N y en todas noticias en contra del candidato para Frente para la Victoria. Eso no se puede hacer. Si no hay veda hasta después que terminen las elecciones. Las cosas justas para todos. Habla Isabel de la ciudad de Martínez. Gracias. No sé bien el tema de la veda, el tema de la veda local. Me parece que es local, porque en general me parece que es local, salvo en las elecciones nacionales, me parece que se trata de una veda local en este caso. Y sí, seguramente a veces en algunos lugares se toma la precaución de que los canales de otros lugares que están transmitiendo o las radios que están transmitiendo no tengan o no contengan mensajes o por lo menos no salgan en ese horario. Pero bueno, en este caso los canales nacionales pareciera ser que algunos no respetan la veda local de las provincias. Quiero también comentarles algunos de los otros eventos que tienen que ver con el 24 de marzo, como por ejemplo para la gente de Castelar, Atención Castelar, y bueno, y todos los que quieran llegar hasta Castelar, después de todo no claro. Está tan lejos, sí. Recital de León Gieco, agenden, León Gieco y Kevin Johansen. ¡Qué mirá dupla! Qué bien, increíble. En muy Castelar lindo. Esto es en Castelar. En realidad está por empezar, así que se van con la radio portátil, por favor. No queremos perder un oyente del otro lado. Es en Santa María de Oro, 3530, en Castelar, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura Mansión Seré. Mansión Seré, claro. Exactamente. Participan Kevin Johansen y su banda, y junto con el dibujante Liniers, a quien hemos Gustavo hablado. Entrevistado muchas veces, hasta en París, me acuerdo, sí, claro. Y León Gieco, acompañado por Demente, el grupo de música andina Miti Maes, Las Guitarras del Amor. Bueno, esto es para seguir difundiendo estos eventos que tienen que ver con la memoria. Y habíamos anunciado también en el comienzo del programa que Lidia tenía, además de lo de los chicos, alguito que aportar, alguito no digo, sino como algo pequeño, pero muy valioso, de su cosecha. Sí, porque en realidad para mí es maravilloso esto de que alguien, por ejemplo, como Gustavo, más joven, esté buscando las huellas que dejó la dictadura en el área de la cultura. Yo creo que una de las más fuertes, Gustavo, cuando leí tu anticipo ayer, la llamé a Julia y le pedí permiso para hacer este comentario, porque realmente me voy de caja del tema mío, pero para mí fue muy fuerte el tiempo de la dictadura, tener conciencia cuando mucha gente de mi generación, que entonces éramos jóvenes como vos o más, no la tenía. Digamos, después el mundial, las autopistas, los desaparecidos, los arancelamientos estudiantiles, los hospitalarios, la guerra, hicieron que casi nadie quedara inmune y de a poco toda la población fue tomando conciencia. Pero en un primer momento, tener conciencia de lo que pasaba era algo muy duro porque, además de estar uno luchando contra el gobierno militar, estaba encontrándose con gente que había asimilado la propaganda del régimen y que a veces habían sido amigos antes, y era otra forma de desaparición de los afectos. Les quiero leer un poema que me publicaron en esa época, que se llamaba A mi generación. Solo nos salvamos de la muerte. Ay, mi generación partida. Miramos estupefactos cómo enterraban hermanos como flores muertas. Oíamos sus suplicios entre vendas y mortajas hasta que un aterrador silencio, el profundo abrazo de una nada miserable, nos daba cuenta de otra ausencia. Arrancaron nuestras vidas desde el tallo. Solo nos salvamos de la muerte. Nos quedamos albergando insomnios, pesadillas y un descreimiento despojado hasta de explicaciones. Un dolor agudo en los cumpleaños, un horizonte yerto,

y gracias a la gestión de Eugenia Levin, tenemos muchas entradas para regalar. Empiezo a mencionar a cuáles son y ustedes empiezan a llamar. La cantidad de pares. Absolutamente. No tengo la cantidad de pares, pero supongamos que es una por no especial. Decimos los pares. Entonces tendrán una para cada uno, un par para cada uno de los que vayan llamando. En realidad, acuérdense siempre que se tienen que como anotar y hacemos el sorteo ahí con el escribano Prato Murphy que tenemos por aquí. Muy bien. Este espectáculo es un espectáculo de clown con texto y dirección de Leticia Torres. Se representa los días sábados a las 21 en el Teatro Gargantúa. El título del espectáculo, Bodegón. El Teatro Gargantúa queda en Jorge Newbery 3563 a una cuadra de Córdoba y nosotros agradecemos que nos hayan regalado un par de entradas. También tenemos Sádica, un musical de Pérez Costa Medina, que las funciones son los martes a las 9 de la noche ahí en el Teatro El Cubo, en Pasaje Celaya 3053. También tenemos entonces para los martes a las 21 horas un par de entradas para la gente que se comunique con la radio. Otro espectáculo de la Sala Escalada que queda en Remedios de Escalada de San Martín 332. El espectáculo se llama Cada una de las cosas iguales, de Alberto Ajaca. Es los lunes y los viernes, o sea, lunes a las 21 y viernes a las 22. Este es el horario de esta función. Y una más, La Verdad Fugaz, escrita y dirigida por Guillermo Hermida, que se representa los sábados a las 23 horas en el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja 3556. Seguimos repartiendo para el combo. ¿Por qué gritan las mujeres? De Pablo Novak, los jueves a las 10 y 10 de la noche, 22:10, también en el Teatro del Cubo, en Pasaje Celaya 3053. Y la última de Teatro del Cubo, donde también pueden ir a ver La Musa del Capricho, un espectáculo de danza, canto y tango, los jueves a las 20:30, también ahí en Celaya 3053. Así que muchas cosas para regalar y las vías de comunicación. Sí, por favor, recordémoslas. Porque a mí a veces me dicen, ay, nunca lo dicen poco, retan. Sí, ¿no? A uno lo retan después fuera del aire. Yo lo dicen poco, lo dicen rápido, me dijo alguno también. Entonces, 0810-222-0870 o si no, el 011-4999-8700. Vías de comunicación por teléfono, si no, vía mail, muy bueno, @radionacional.gov.ar. Recuerden siempre dejar no solamente los tres últimos números de su DNI, su nombre, obviamente, y también algún teléfono para informarle después si ha sido uno de los ganadores. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco, siendo supo que pescar, y al final números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Un accidente. Se perdieron las postales, quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque en todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Una epidemia de tristeza en la ciudad. Se pisaron las pisadas